In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introivo altar Dei, al Deunque letifica juventutem meam. Judica me Deus, et discerne causam meam de gente non santa, a famenini coedulos oere me. Quia tu es Deus, fruto mea, quare me repulisti, e quale te sincero, dun afflitti me inimicus. E mi ten lucem tuan et temperitatem tuan, ixa me deduxerun, e deduxerun in montem santum tun, et in tabernacula tua. Et introivo altare Dei, a Deum crucifica juventutim meam. Confiteavur tibi in citra Deus, Deus meus, quale tisis es anima mea et quale conturbas me. Espera in Deo, con adu confiteur ili, salutare vultus mei, et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, nunc et in semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introivo altare Dei, ad Deum glorificae juventutem meam. Adiutorium nostrum in nomine Domine, qui fece caelum et terra. Confiteor Deo omnipotenti, Beata Maria semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Ioanne Battiste, Santis Apostoles Petro et Paulo, omnibus santis et boves frates, que peccavi nivis connotatione verbo et opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Ida precor Beata Maria semper Virginem, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Ioanne Battista, Santis Apostoles Petro et Paulo, omnes santos et vos frates, ora pro mea Dominum Deum nostrum. Misereator Tui, omnipotens Deus, et mis peccatis Tuis, perdicateat vitam aeternam. Amen. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Ioanne Battiste, Santis Apostoles Petro et Paulo, omnibus santis, et tibi Pater, que peccavi nivis connotatione verbo et opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Ita precor Beata Maria semper Virginem, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Ioanne Battista, Santos Apostoles Petro et Paulo, omnes santos et Pater, ora pro mea Dominum Deum nostrum. Misereator vestri omnipotens Deus, et mis peccatis vestris, peducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia in solutionem de remissionem peccatorum, nostrum diva nobis omnipotens in misericors Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, et ples tu alletabitur in te. Ostende nobis in Domine misericordiam tuam, et salutarentum da nobis Domine, exo in orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Offra nobis quesumus, Domine, iniquitatis nostras, ut a sanctam sanctorum purus meriamur mentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus, te Domine, per meritam sanctorum tuorum, cum reliquia exunt et omnium sanctorum, ut indulet generis omnia peccata mea. Amen. Exaudi Deus, orationem meam, et ne respexeris deprecationem meam, intende in me, exaudi me. Contristatus sunt in necessitatione mea, et conturbatus sunt a voce inimici, et a tribulatione peccatoris. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

Nos dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué buscáis darme muerte? La muchedumbre respondió: Tú estás poseído del demonio. ¿Quién busca darte muerte? Respondió Jesús y les dijo: Una obra he hecho y todos os maravilláis. Moisés os dio la circuncisión, no que proceda de Moisés, sino de los padres, y vosotros circuncidáis a un hombre en sábado. Si un hombre recibe la circuncisión en sábado, para que no quede incumplida la ley de Moisés, ¿por qué os irritáis contra mí, porque he curado del todo a un hombre en sábado? No juzguéis según las apariencias, juzgad según justicia. Decían pues algunos de los de Jerusalén: ¿No es este a quien buscan matar? Y habla libremente y no le dicen nada. ¿Será que de verdad habrán reconocido las autoridades que es el Mesías? Pues de éste sabemos de dónde viene, mas del Mesías, cuando venga, nadie sabrá de dónde viene. Jesús, enseñando en el templo, gritó y dijo: Vosotros me conocéis y sabéis de dónde soy, y yo no he venido de mí mismo, pero el que me ha enviado es veraz, aunque vosotros no le conocéis. Yo le conozco porque procedo de él, y él me ha enviado. Buscaban pues prenderle, pero nadie le ponía las manos, porque aún no había llegado su hora. Palabra del Señor. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me ha enviado. Jesús tiene dos mentes: la mente propia de Dios en su naturaleza divina y la mente propia del hombre en su naturaleza humana. Jesús tiene dos naturalezas distintas en su ser y por lo tanto tiene dos inteligencias en él. Mi doctrina no es mía, es decir, la doctrina que enseño no nace de mi mente humana, no ha sido adquirida con mi entendimiento humano, pensando, meditando, sintetizando las diversas ideas que en la mente humana se dan. Mi doctrina no nace de mi entendimiento humano, sino que nace en el entendimiento divino, en el pensamiento del Padre. Jesús es el Verbo encarnado, la segunda persona de la Santísima Trinidad que asume una carne. Y esta persona divina es la palabra del pensamiento del Padre. Es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y por lo tanto, la doctrina que expresa Jesús como hombre a través de su boca humana es una doctrina divina, la que ha concebido el Padre en su pensamiento divino. Mi doctrina no es mía, no es de mi entendimiento humano, no la he inventado yo en cuanto hombre, sino que es del entendimiento divino, es del pensamiento del Padre. Es lo que el Padre ha pensado desde toda la eternidad. Una doctrina que es siempre la misma. Una doctrina que no cambia en el tiempo, una doctrina que no se ajusta a los pensamientos de los hombres, una doctrina que no se apoya en el raciocinio humano, una doctrina que no necesita de la aprobación de los hombres. El pensamiento del Padre es para que el hombre crea en él, no para que el hombre dé un juicio sobre él. El hombre tiene que creer en el pensamiento del Padre, es decir, tiene que obedecer el pensamiento del Padre. Creer es obedecer. El hombre no tiene que pensar por sí mismo su vida humana. No tiene que planificar en su razón su existencia humana, sino que tiene que escuchar la voz del Padre. Tiene que buscar aquello que quiere Dios para su vida humana, para darle sentido a su existencia humana. El hombre tiene que obedecer a Dios con su mente humana. Tiene que dar su asentimiento intelectual a lo que Dios habla, a lo que Dios revela. Y sin este asentimiento intelectual, sin esta obediencia de la mente del hombre a Dios, el hombre solamente se queda en su intelectualidad, en sus meditaciones, en lo que adquiere con su entendimiento humano, y su vida no alcanza el sentido ni el fin para los cuales Dios lo ha creado. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me ha enviado. Quien quisiera hacer la voluntad de él, conocerá si mi doctrina es de Dios o si es mía. El hombre que busca en su vida humana la voluntad de Dios, el hombre que busca a Dios en su vida, se encuentra con un Dios que se revela a sí mismo, que manifiesta lo que es al hombre, y ese Dios enseña a ese hombre, el cual está buscando la verdad, anda en busca de la voluntad de Dios, lo que el mismo Jesús ha enseñado en este mundo a los hombres a través de sus apóstoles. Quien quiera ir a Dios sin pasar por Jesús, quien no conozca la doctrina de Jesús y busque la voluntad de Dios en su vida, se encuentra con un Dios que habla las mismas palabras que habla Jesús. Se encuentra con un Dios que le enseña la misma doctrina que Jesús enseñó en este mundo. Y por esta razón se conoce que lo que enseña Jesús, su doctrina, no es un invento de su razón humana, sino que procede de una razón que está por encima de cualquier entendimiento humano. Esto es lo que se experimenta cuando se lee el Evangelio, cuando se lee la Escritura, cuando se leen a los verdaderos profetas. Se experimenta la voz de Dios, el lenguaje de Dios, el pensamiento divino, es decir, algo diferente a cómo hablan los hombres, a cómo se expresan los hombres, diferente a su lenguaje humano, diferente en el pensamiento humano. Dios, cuando habla, no piensa como piensan los hombres. El hombre, cuando piensa, piensa midiendo sus ideas, piensa elaborando sus ideas. Pero Dios no tiene necesidad de elaborar ideas, puesto que las tiene todas en su mente. No tiene que ir buscando la idea apropiada para expresar lo que está pensando. Dios, cuando habla, expresa sin más su pensamiento divino, un pensamiento que es siempre actual, que es obra, que está siempre presente a Él, del cual vive y con el cual obra. Por eso, cuando Dios habla, está manifestando siempre su voluntad al hombre. Por eso, cuando Dios se manifiesta en los profetas, está dando su querer al hombre en ese conocimiento profético. El hombre tiene que discernir ese conocimiento divino para hallar la voluntad de Dios. Dios, cuando habla, expresa muchas cosas al hombre, muchos conocimientos, los cuales pueden darse o no darse, pero siempre da al hombre su voluntad. Y en medio de esos conocimientos proféticos, el hombre tiene que hallar la voluntad de Dios para su vida. Cuando Dios habla al hombre en su corazón, también le da muchos conocimientos, los cuales pueden o no darse en su vida humana. Y el hombre está obligado a discernir esos conocimientos para hallar lo que Dios quiere de su vida. Por eso, la vida de todo hombre es una vida espiritual. Es una vida en el Espíritu de Dios. Es una vida para el Espíritu de Dios. Puesto que en el Espíritu Divino se dan dos cosas: la palabra de Dios y el pensamiento del Padre. Es decir, se da el conocimiento divino, que eso es la palabra de Dios, y se da la voluntad de Dios, que eso es el pensamiento del Padre. Jesús es la palabra de Dios, es decir, Jesús es conocimiento divino, conocimiento de la vida de Dios. Cuando Jesús está hablando, está comunicando lo que hay en Dios, los conocimientos que hay en Dios. Está dando inteligencias al hombre, inteligencias que no son del hombre, que no han nacido en el hombre, que no han sido adquiridas por la mente del hombre, sino que son propias de la vida divina, que son obras divinas y que son necesarias que el hombre las entienda, que el hombre las aprenda, que el hombre las obedezca y las ponga en obra en su vida humana. Y esto es lo más difícil en la vida espiritual, porque el hombre vive metido en su inteligencia humana, pensando, meditando, sintetizando sus propios conocimientos, sus propias inteligencias, sus propias medidas intelectuales. El hombre, al medir con su mente humana la idea, la divide de forma necesaria y, por lo tanto, se aleja de la verdad absoluta y entra en un camino filosófico de ideas, de ideas que se relacionan unas con otras y que llevan a diferentes partes en el pensamiento, diferentes caminos para realizar las cosas. Por eso, si la vida espiritual se mide con la inteligencia del hombre, con las medidas racionales, entonces nunca el hombre sabe caminar en las cosas del espíritu. Nunca el hombre sabe seguir al espíritu cuando se manifiesta en su corazón. La vida racional, es decir, la vida que nace del entendimiento humano, que nace de la meditación de las propias ideas humanas, sirve para las cosas humanas, para las cosas naturales, pero no es la medida de la vida espiritual. La vida espiritual se mide con el conocimiento divino, es decir, con la palabra de Dios. Es una medida sin medida, puesto que no se puede medir el conocimiento de Dios con la mente del hombre. Y en Dios no hay medida, no hay un límite, no hay una condición en su conocimiento divino. El que de sí mismo habla busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que le ha enviado, ese es veraz y no hay en él injusticia. El que habla según su inteligencia humana, es decir, el que habla con una medida racional, dividiendo la verdad, pensando en muchas ideas para resolver en una sola, ese busca su gloria, ese busca el reconocimiento de los hombres por lo que dice con su inteligencia humana. Así hay muchos hombres en la vida que hablan, que comunican lo que piensan, para buscar el aplauso de los hombres, su reconocimiento en las clases sociales, o en la política, o en la cultura, o en las artes. Pero esos hombres no buscan dar la verdad que hay en Dios. No buscan obrar esa verdad divina, algo permanente en la vida. Ni lo buscan en su vida humana, ni en la vida de los demás. Buscan solo su propia gloria y por lo tanto son unos mentirosos, son engañadores y personas falaces, falsas. Pero quien busca manifestar un conocimiento que no está en su inteligencia humana, que no ha sido buscado con su inteligencia humana, que no ha sido medido con sus ideas humanas, esa persona es veraz, está en la verdad, porque habla la verdad. Y cuando habla, habla para expresar la verdad que no cambia y para hacer que los demás obren esa verdad, puesto que esa verdad es siempre un camino de justicia en la vida de los hombres. Es un camino de rectitud, de orden, que es necesario para encontrar el sentido de la vida. Son muchos los hombres que son habladores, que se pasan la vida diciendo muchas cosas, y que solamente buscan su propia gloria, su propia exaltación ante los demás. Y son pocos los hombres los que saben hablar una palabra de verdad ante los hombres, y saben exigir que esa palabra de verdad sea obrada por ellos. Estos pocos hombres son los santos que han encarnado en sí mismos esa verdad y que la transmiten, la irradian con sus obras en sus vidas. Y ese irradiar esa verdad produce en los otros la aceptación de esa verdad y el ponerse en camino para obrarla en sus vidas. Por eso es muy necesario leer a los santos e imitarlos en sus obras que hicieron en sus vidas. Los hombres suelen ser como los fariseos, tienen la ley de Dios, conocen la ley que Moisés dio, conocen la verdad absoluta, pero no la obran. Ninguno de vosotros cumple la ley, porque os pasáis la vida dividiendo la verdad absoluta, midiendo la ley de Dios con vuestras inteligencias humanas, haciendo de la palabra de Dios, que es sagrada, que es santa, algo profano, algo acomodado a la vida de los hombres. Por eso nadie comprende lo que Dios ha hablado, lo que Dios ha revelado. Nadie le interesa la voluntad de Dios para su vida, porque el hombre se encuentra en su soberbia, es decir, metido en su entendimiento humano, dando vueltas a lo que hay, a las ideas que hay en su entendimiento humano. Para quitar esta soberbia, el hombre solo tiene un camino, la obediencia a la mente de Dios, la obediencia a lo que Dios habla, a lo que Dios revela. Y este es lo más importante en la vida espiritual, la obediencia a Dios. La fe es creer en Dios, es obediencia a Dios, obediencia a la verdad que nunca pasa, que siempre permanece como es. Y por lo tanto, donde no hay obediencia a Dios, tampoco hay fe, sino que el hombre sigue sus conocimientos humanos y se mete en sus caminos humanos, planificando su vida según su voluntad humana, según sus caprichos, sus egoísmos humanos. Y el hombre que está en su inteligencia humana, cabalgando en la vida según sus ideas humanas, no conoce a Dios, ni tampoco se conoce a sí mismo. El camino para conocerse a sí mismo es la verdad absoluta, es decir, la doctrina que Cristo enseñó a sus apóstoles. Una doctrina que es vida, vida divina. Y a través de esa doctrina, que es eterna, que es para todo tiempo, el hombre va penetrando en Dios, en su mente y en su vida divina. Y el hombre se va haciendo hijo de Dios porque obra en su vida humana, en su existencia humana, el conocimiento divino que le lleva a la voluntad del Padre. Obrar la idea divina, el conocimiento divino, es lo propio de los santos. Obrar la idea humana, el conocimiento humano, es lo propio de los hombres del mundo, los cuales nunca buscan la gloria de Dios, sino su propia gloria humana. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo oremus, expectans expectavit Dominum, et respectis miae, exaudivit deprecationem meam, et immisit in nos meum canticum novum inno Deo nostro. Succipe, Sancte Pater, omnipotens aeterne Deus, ac immaculata nostiam, cum ego indignus famulus tuus, offero tibi Deo meo vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, et pro omnibus fidelibus Christianis, bibis atque defuntis, ut mitilis proficia salutin in vitam aeternam. Amen. Deus, qui manis substantia ad unitater mirabiliter condidisti, et mirabilius reformasti, da nobis prodigius aquae et vinum mysterium, eius divinitatis esse consortes, qui humanitatis nostre fieri degnatus es, patices Jesus Christus, filius tuus, dominus noster, qui tecum vivit et regnat Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus tibi Domine calicem salutaris tuam deprecantes clemencian, ut in conspectu divinae majestatis tue, pro nos adotius mundi in saluti, cum odore suae trascendat. Amen. In spiritu humilitatis et in animo contrito, sipam a te, Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspectu tuodie, ut placiat tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens aeterne Deus, et benedic, o sacrificium tuum santum nomine preparatum. Lava voi inter innocentes manus meas, et circumdavo altere tuum, Domine, ut adem voce in laudes ad inare universa mirabilia tua. Domine, dilexit corum domus tue, et locum habitationes glorie tue. Ne perdas cum impis Deus anima mea, et cum viris sanguinem vitam meam. In corum manibus iniquitatis sunt, extra erum repleta es muneribus. Ego autem innocentia mea ingressus sunt, redime me et miserere mei. Pes meus est in directo in ecclesias benedicante Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succipe sancta Trinitas, ac oblationem quanti vi offerimus, o memoriam passionis, o resurrectionis, et attentionis Jesu Christi, Domine nostri, et in orem Beate Maria semper Virginis, et Beate Ioannis Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Petit Pauli, et istorunt et omnium Sanctorum, ut illis proficiat honorem, nobis autenas salutem, et illi pro nobis integere degnetur in celis, quod memoriam agimus in terris, pereunt in Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum ad vestrum sacrificium acceptabile fia puteum Patrem omnipotente. Succipi ad Dominum sacrificium de manibus tuis, ad laudant gloriam nomine sui, ad utilitate in coque nostra, totusque ecclesiae sue sante. Amen. Ec hostia Domine, quesmus, emunde nostra delicta, et la sacrificium celebrantum suditorum tibi corpora mentesque sanctificet. Per Dominum nostro Jesu Christo, Filium tuum, qui tecum vivit et regnat ad Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum Spiritu Tuo sursum corda, habemus ad Dominum. Gratias agamus in Dominum Deo nostrum, dignum et justum es. Pera dignum et justum es secune, salutare nos tibi sempre, tu vice gratias agere. Domine Sancte Pater, omnipotens aeterne Deus, qui corpora lege junio vitia comprimis, mentem elevas, virtutem jardiris et premia, per Christum Dominum nostrum, perque majestatem tuam laudat angeli, adorant dominationis tremum potestates, celerunque virtutes affiata serafim, socia sultazione concelebran, cunque vos et nostras voces, ut admite lluvias, entre pecamur, supice confessione dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaot, plenisum celi et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, filium tuum, Dominum nostrum, supplices, rogamus appetimus, ut acceta via suete, benedicas, ec dona, ec munera, ec santa sacrificia elevata, in primis quae tibi offerimus pro ecclesia tua santa catholica, quam pacificare, custodire, adunare, redigneris totor veterarum, una cum famulo tu papa nostro, benedicto XVI, et antecedi nostro, et omnibus ortodoxis, ad catholice, et apostolice fide cultoribus, memento Domine, famulorum famulumque tuarum. Et omnio circunstantium corontibi fidis conita esse nota devotio, procibus tibi offerimus, vel que tibi offerum, o sacrificium laudis, processuisci omnibus, pro redenzione animarum suarum, pro espesa ludis et in comunitate sue, tibi credom vota sua eterno Deo, vivo et vero. Comunicantes memoriam venerantes in primis gloriosis semper Virginis Mariae, genitricis Dei, et Domini nostri Gesu Christi, sed et veteron apostolon cam martyron tuorum, Peti et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simonis et Taddei, Linni, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme, Damiani et Onium Santorum tuorum, quorum meritis precibus et concedas, ut in omnibus protectionis tuae muniamur auxilio, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Anche igitur, oblazione in servitutis in nostri, sed et junte familie tue quesimus in Domine, oblacatus accipias, dies que nosus in tua pace disponas, atque af eterna da nazione nos seripi, et in electorum tuorum jubias grege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Quando oblazione in tu Deus in omnibus quesimus, benedictam, ascritam, orratam, rationabile, accettabilenque facere digneris, un novis corpus e sanguinis via dilettissimi fili tui, Domini nostri Gesu Christi, qui, pride quam pater retor, accepi panen in santas ac benevoles manus suas, et lavatis oculis in cielo at etiam patrem suo omnipotente, tibi gratias agens, benedixit, fredit, Dedico discipulis suis et dicens, accipite et manducate soc omnes, hoc est enim corpus meum. Similimodo posquam cenatum est, accipiens et tuum precarum calicem in santas ac benevoles manus suas, idem tibi gratias agens, benedixit, dedico discipulis suis in dicens, accipite et bibite seo omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, nove et eterni testamenti, mysterium fidei. Qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ec ut quisque feceritis in mea commemorationem facetis. Unde et memores in Domine nos servitus et et ples tua santa Iussi Christi fili tui in Domine nostri, Cámbiate pasiones, necnótate inferices resurrecciones, sédate en celos gloriosas ascensiones, oferimus plecare majestatis tue, de tuis donis sacratis, hostiam puram, hostiam santam, hostiam immaculatam, panem santum vita eterne, et calice in salutis perpetue. Supa que popixu accedeno vultor respicere digneris, et accepta vere, sicur te accepta vere dignatus es munera puriti justi avel, et sacrificium patriarca nostri abrae, et cotivi otuli sumus sacerdos cus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supplices, rogamus omnipotens Deus, super que perferri, per manos santi angeli tuoi, in sublime altare tuum, in conspetto divine majestatis tue, ut quodco et sac altaris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sangones inserimus, omnibus lectione in celesti, et gratia repliamur, per unt in Christum Dominum nostrum. Amen. Mento esiam Domine, famulorum famurumque tuarum, qui nos peticerum cum signo fide, et dormion in somno pacis. Isis in Domine et omnibus in Christo quocentibus, locum refrigeri, lucis et pacis, ut indulge deprecamur, perunt in Christum Dominum nostrum. Amen. Noves quoque peccatoribus, familus tuis, temut de miserationem tron esperantibus, parte in aliquam, et solita donare digneris, con tuis santis apostoles et martiribus, con Johannes, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Petro, Felicitate perpetua, Agata, Luce, Agnete, Cecilia, Anastasia, Tonibus, santis tuis, intra coro nos consortium non estimatur meriti, sete venie quesumus larito d'asmite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis, et prestas in nobis. Per isum, et cun isu, et in isu, est divi Deo Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, prece salutaribus moniti, et divine institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, santificetur nomen tuum, advenia regium tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libra nos a malo. Libra nos quesumus Domine, af omnibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata gloria semper Virgini Dei Trinitici Maria, cum beatis apostolis tuis Petro et Paulo atque Andrea, et omnibus santis, da propitio pacem in Deibus nostris, ut ope misericordiae tuae adiuti, et a peccato simi semper libere, et ad omni perturbatione securi. Perunt in Dominum nostrum Iesu Christo, Filium tuum, qui te convivite regno de te Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domine sin semper vobiscum, et cum Spiritu tuo. E comixio e consacrasso corpus et sanguinis in Domini nostri Iesu Christi, fia cipientibus nobis in vita aeternam. Amen. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Cristo, qui desist apostolis tuis, pacem delinco vobis, pacem miam do vobis. Ne respicias peccata mia, sete finin ecclesi tue. Anche secondo un voluntate in tuam pacificare quod noi digneris, qui vi serregna si Deus per ogni secula seculorum. Amen. Domine Gesù Cristo, Figlio dei vivi, chiesa in volontà del Padre, scoperante Spirito Santo, per morte in tuo mondo vivificasti. Levina a me per il sacro santo corpo e sangue del tuo, af onius iniquitatis meis et universis malis, e facme tui sempre rene mandatis, et a te nunca separari permitas. Qui Deo Patri e Spiritu Sancti vivis et regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Per Jesu corporis tui, Domine Jesu Christi, quod ego indigno sumere presumo, nomen proveniat in judicium et condenatione, se pro tua paetate pros in me, audamento mentis et corporis, et amenam percipiendam, qui vis regnas cum Deo Patri et Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celestia accipiant, et nomen Domine invocavo. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Ut in te sut tectum meum, se tantum ti verbo, et sanabitur anima mea. Corpus Domini nostri Jesu Christi, custodiat anima mea in vitam aeternam. Amen. Quirit vobiscum Domino, pro omnibus qui redivit mihi, calicem salutare accipiant, et nomen Domini invocavo. Laudas invocavo Dominum, et af inimicis meis salvus ero. Sanguis Domini nostri Jesu Christi, custodiat anima mea in vitam aeternam. Amen. Quatuore sumus in Domine puramente capiamus, et demura tempore fia nobis remedium sempiternum. Corpus tuum, Domine, consumsit, et sanguinis quem potavit, adravicerivus meis, et presta sut in me non remanecerum macula, quem pura et santa refecerum sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, letavimur in salutare tuo, et in nomine Domine Dei nostri magnificavimur. Oremus. Uius nos, Domine, per cessu sacramenti mundi et ad crimine, et ad celestia regna perducat. Per omnium nostru Jesu Christo, Filium Tuum, qui te convivit et regnat ad Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, humiliati capita vestra Deo, miserere Domine, populo tuo, et continuis tribulationibus laborante, propitio respirare concede. Per omnium nostru Jesu Christo, Filium Tuum, qui te convivit et regnat ad Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Benedicamus Domino Deo, gratias. Placet tibis in la Trinitas, ossequium simplutis me et presta, o sacrificium quod oculis tui majestatis indigno otuli, tibis et acceptabile meique et omnibus procibus idotuli, sit miserante et propitiabile per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum et cum Spiritu tuo, in Ius Sancti Evangelii secundum Ioanne gloria tibi Domine. In principio era Verbum, et Verbum era apud Deum, et Deus era Verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per isso fata sunt, et sine isso factum est, nihil quod factum est. In isso vita erat, et vita era lux hominum. Et lux in tenebris lucet, et tenebrae non comprenderum. Fuit omissus a Deo, qui nomen erat Ioannes, hic venit in testimonium, ut testimonium periveret de lumine, ut omnes credent per illum. Non erat illa lux, sed ut testimonium periveret de lumine. Era lux vera, quia illuminat omnem omnem venente in hoc mundum. In mundo erat, et mundus per isso factum est, et mundus eum non cognovit. In propria venit, et sui eum non receperum. Quodco autem receperum eum, titeis potestate filius Dei fieri. Is qui creunt in nomine eius, qui non est sanguinis, nec est voluntate carnis, nec est voluntate viri, sa que se teo natisum. Et verbo caro fatum es, et habitavit in nobis, et vidimus gloria nejus, gloriam quasi unita patri, plenum gratia et in veritatis. Deo, gracias.